Bueno, principalmente el apoyo y el trabajo en conjunto que se va a realizar a nivel de nuestra zona, con la única finalidad que exista una prevención efectiva de nuestros carabineros en conjunto con personal de CONAF y podamos así evitar incendios forestales en esta temporada. Así es, vamos a tener personal nuestro en los alrededores de los sectores rurales donde normalmente la gente se acerca a participar o a disfrutar de un camping, y que obviamente es sumamente importante que los carabineros en conjunto con CONAF se acerquen, instruyan y puedan prevenir algún tipo de incendio forestal a raíz de los asados que normalmente hace la familia en esos lugares. La evaluación del año pasado fue muy positiva, y esperemos que este año continuemos trabajando de la misma forma.